Soy Javi Luque y este es en mi pueblo, en Abenca. Y aquí estaba jugando con un cosicito. Y estoy sentado encima de una roca. Y estoy con unas palmeras que antes estaban más altas. Soy Montse, es esta foto de mi comunión, que tenía fiebre, pero la hice. Estaba muy contenta porque era mi comunión, pero luego al final tomamos chocolate con churros. Y tengo muchos recuerdos de mi familia. Yo creo que tenía 8 o 9 años. Sí, Nacho, Ana, Munchi, Pablo, Miguel, nada, casa, a ver esta casa, guarda y ve. A ver, Sara, a ver, ¿qué sé? A ver, dije. Soy Sandra Conde y de pequeña hacía una exhibición de sevillanas. Me gustaba mucho y hacía muchas cosas y mi familia me fue a ver y de pequeña pues hacía esas cosas. Me gustaban mucho. Buenas tardes, me llamo Jean-Pierre. Esta es mi foto cuando yo era pequeñito. Cuando yo iba a Ecuador el 8 de septiembre de 2002, cuando yo era pequeñito, y yo a Notovalo con mi padre. Esta foto con la piscina olímpica, a refrescarse por calor. Y a nadar con Notovalo, competo deportivo. Jean-Pierre Sánchez, después de realizar un cruzado en la piscina olímpica, fiesta de Notovalo. Soy Laura, ¿no? Pues, ¿tú te acuerdas de alguna tarde? Me acuerdo de la tarde, no sé, que se pasó un autobús por abajo, ¿no? Entonces, yo era un chico bastante. No sé lo que hacía, no sé qué, dijo mi madre que él, a ver a unos amigos, dijo. ¿Te gusta hacer puzzles? Pues si son pequeños o si son grandes, sí, dan más. Hay que poner más fichas, no sé. Y si son pequeños, pues son las fichas pequeñas. ¡Soy Salva! Esta foto está Leticia Ortiz y yo con esta gente yendo a Madrid y visto la reina España, mi amigo de los Madrid y mucha gente de toda la vida. Venga, era Vivi, sí, María, Rama, no para. Soy María, esta foto me recuerda a mi familia y yo la tengo mucho aprecio y eso es lo que importa. Pues esta foto es de mi comunión en Villaconejos. Estoy muy feliz con mi familia. Hola, soy Paula. Tengo 24 años y esta es una foto en la que tendría, yo qué sé, 7, 8 años. Que nada, siempre me ha gustado disfrazarme y jugar a los piratas. Y me puse la ropa ese día de mi padrastro. Y siempre me gustaba hacer como un show, porque a mi padrastro le gustaba mucho AC/DC, entonces siempre pues me ponía a cantar AC/DC vestida de él, como si fuera un pirata. Hola, soy Gonzalo Linares. Pequeño estaba en verano con mis padres en las Naminanes, en Menalura, Alicante. Me ganaron un libro de tebeo. Y mi infancia era muy feliz. Y vivía con mis padres y mi abuela y mi hermana, Megonia. Mi abuela vivía con nosotros, mi abuela vivía en Meralúa también, en Alicante. Era 1989. Era muy feliz. yo soy Inma, yo nací en Móstoles y sigo siendo de Móstoles, aunque no esté ahí, pero tengo amigos en Móstoles. Pues esto fue la Warner, porque en el colegio donde iba yo, se llamaba Miguel de Unamuno y teníamos Cruz Roja los martes y jueves. Y al final de curso, pues fuimos a la Warner con las madres de Lampa y todas las que conocen. Este es el correcamino, ¿eh? Entonces, pues de verdad que estos momentos fueron muy mágicos para mí, para todas nosotras. Estas son voluntarias de Cruz Roja, ahora ya no sé si estarán en otros sitios, en otro camino, en otra etapa nueva. Pero al día de hoy sigo teniendo contacto con alguna de ellas. Es que esta foto nunca la voy a olvidar. Yo, Daúl, oye, Juan de Amor, diré que tu pía ya, hace nada, aquí con la arena, aquí con el culo, con la espada, así, el culo. Soy Lidia, tengo 32 años. Bueno, pues mira, esta foto, estamos aquí mi hermana, mi padre y yo, que estamos en el pueblo. Y yo tengo muchos recuerdos en el pueblo de esta foto, o sea, con esta foto, porque me lo pasaba muy bien de pequeña. Es un pueblo muy chiquitito, de Valladolid, y es muy pequeñito, y entonces cuando íbamos ahí, mi hermana y yo y toda mi familia, pues nos dejaban ahí sueltas, nos dejaban hacer lo que queríamos. Y nada, y eso, y tengo muchos recuerdos muy bonitos del pueblo. Y hay otra foto con un perro, que con ese perro jugaba yo al fútbol y al escondite. Te lo juro, me escondía por el pueblo, en la casa del pueblo y por el patio y tal, y el perro me buscaba, este. Se llamaba Che, era un perro de mi abuela, que nos lo encontramos en Valencia. Donde íbamos a veranear, se encontró a este perro, y se lo trajo a Madrid, y se llamaba Che. Che, porque en Valencia se dice mucho Che, por eso se llamaba así. Y entonces yo jugaba con él al escondite, era como mi hermano pequeño. Yo soy Oswaldo. Tenía 3 años. Todavía no entraba aquí. A los juguetes que tenía en mi casa. Grande, pequeño. Hasta tomaba teta cuando era pequeño. Usaba pañales. No, de pequeño no hacía mis cosas por mí mismo. Tenían que ayudarme. Porque yo no podía ni caminar. Yo soy Sanani Nomero. Navajo. Nabuche. Ah, que pequeña. Juá. Mi mano. Uy. Un pum pule. Soy Pedro, tengo 56 años. Y esta foto está hecha en el 72. Era terraza de. Yo, mi abuela Rafaela vivía en Escalmatriz y yo tenía aquí por unos 3 años. El perrito que está al lado mío se llamaba Puskás, era un jugador de fútbol húngaro que jugaba en Madrid. Y la terraza era de la casa de mi abuela, que vivía en Escalmatriz. Soy Joana y esta es una foto en el colegio. Divino maestro, podía comprar la merienda, estudiar. Soy Javi, esta foto creo que es el año 93, mi primer curso en el cole, que era preescolar, infantil. Y ese día me acuerdo que después de las clases se organizó una fiesta y íbamos de caballeros. Pero se hizo un encuentro porque las mamás y los papás venían al cole y hacían una merienda con nosotros. Y entonces me acuerdo que merendamos chocolate con torta boba, que es como un bizcocho de allí, de mi pueblo, y que estábamos todos muy contentos porque las mamás y los papás venían. Soy Stephanie Corarina. Esta foto, casa de mis primas, de mamá. Foto de mi país. Mi país, Filipinas. En el cuadro de fotos, compraste mamá estos vestidos y estos más guapas ahí. Soy Juanma, y esta foto me recuerda a toda mi familia. Tenía como 6 o 7 años y es un gran recuerdo, sobre todo a mi madre, es la que más recuerdo, mis hermanas, mi padre y estas cosas. Pues nada, íbamos a pasear y estas cosas. Sí, íbamos al pueblo, a Cuya Mediano, y nos la pasábamos bien y estas cosas. Pues íbamos a la piscina, a la sierra. Soy Vero y ese es mi mejor recuerdo de la infancia. Cuando éramos pequeños, ese es mi hermano. Cuando éramos pequeños, nosotros vivíamos en un pueblo de Madrid. Entonces la Navidad era venir a Madrid capital, que era maravilloso. Nos invitaban al cine, veíamos una película que estuviera de estreno, íbamos a comer churros con chocolate, llevábamos la carta a los Reyes Magos, nos asustaba el señor Rey Mago porque tenemos una cara ahí que no veas, y luego íbamos a ver Cortilandia y a dar un paseo por el centro. Ese es el mejor recuerdo de mi infancia. ¿Aló? ¿No? Ahí ya. ¿Aú? ¿Te suena? Opa. Ahí. Soy Daniela, soy de Colombia, Bogotá. De hace mucho tiempo, pues, de pequeña estudiaba, me llevaban a todo lado mi familia, no estaba con mamá tampoco, ni con papá tampoco, entonces me tocó vivir con mis abuelos, con la parte de mamá y papá. Entonces no estaba conmigo mucho tiempo. Entonces ahí comencé a bailar allí en el colmo japonés. Dos bailes hice yo. Y uno de pequeña, hice un baile de pequeña y otro, los dos bailes que me enseñaron en Colombia. Entonces luego estudiaba y estudiaba un montón, luego ahí vivía con mi abuela, pero ya no está, entonces me pareció fuerte, no lloró mucho cuando se murió y ya no está en casa. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Soy Pepe. Esta es una foto mía de cuando era un mañaco de 2 años, la típica foto para la abuela o para el álbum familiar y para la guardería. Anécdota graciosa, que cuando era pequeño yo no usaba gafas y una vez creo que me equivocaría bebiendo agua, pensé que era agua y era vino blanco, y desde entonces yo creo que dijeron este niño no ve bien y me pusieron gafas. Soy Carlos y tengo 58 años. Pues yo echo de menos a mi madre porque la sacaba siempre a la calle y eso. Y para ir a hacer compras y ir al parque la llevaba. Y la he hecho mucho de menos. Porque yo como no tengo familia y eso, pues siempre a mi madre la llevaba a la calle y todo. Nos íbamos de paseo y todo. Y siempre yo con mi madre. Y nos íbamos siempre de camping con mi familia. Soy Sandra. En esa foto debo de tener 3 o 4 años. Y me trae muy buenos recuerdos porque es la foto que hay en el pueblo, en casa de mis padres, pues que era feliz, que me peinaba mi madre con esa coleta y ya está, que estaba muy feliz allí en el pueblo, todo el día y todas las vacaciones. Soy Juanvi y cuando era pequeño pues iba con mi abuela, mi tía, iba a casa de mis hermanos también, venían a verme. Y mi madre también, y hermanos también. Y ahora soy el más mayor. Por recuerdos bonitos allí, pues, por ver a mis hermanos y de verles otra vez. Tenía unas primas, bueno, iba en el carro de pequeño. Me sacaban de paseo, dormía en la cuna. Que me dio un golpe de pequeño gateando también. Esteban. De pequeño me gusta jugar fútbol. Hay mucho de fútbol, ¿eh? Mucho de la España. Aquí me abrí en Manjarabes con mi madre. Soy Gemma y esta foto es en el campo de mis abuelos, que recuerdo todos los veranos, los fines de semana, comiendo con mi familia. Y me encantaba este peluche porque tenía un violín y tocaba el violín. Siempre me hubiera gustado tocar el violín, nunca he aprendido, pero bueno. Así que este es mi recuerdo de la infancia. Soy Antonio Bolillo Gómez, el parque de las estaciones. Un montón de casadito, el coche de choque, hacer andar con mi padre y con mi madre, de la escuela yo. Y así, y llamas a mí. Yo soy Anuar, tengo 31 años y estuve con mi prima desde hace muchos años celebrando mi cumpleaños y me trae muy buenos recuerdos eso porque me encanta esa foto de estar ahí con mi prima, los dos juntitos y abrazados, que hemos pasado muchos años juntos, la Nochebuena juntos, en familia. Eres la mejor prima del mundo y la que he tenido en toda mi infancia. Soy Maite y en esta foto pues tendría unos 2 o 3 años y por el decorado del fondo creo que era el patio de mi abuela. Bueno, pues aquí como podéis ver era mi antigua habitación donde dormía con mi hermana, el típico reloj que teníamos todos del pollo. Soy Daniel de Bolivia y estoy trabajando de putiti que estoy jugando con mis amigos. Hola, soy Rosa, soy de Madrid y recuerdo de Víctor en brazos, a jugar a montar en brazos, subir ahí arriba. Caribe, Taya, Magna, Paya, Ate, Magna, Lala, Chipa. Soy Sara. el único recuerdo que tengo es que ese día me regalaron la caseta y me tiraba todo el día ahí, o sea, me llevaba todos los juguetes que encontraba por casa y me metía ahí, jugaba durante todo el día. Soy Mario y esta foto es del verano del 85. Tenía 3 años y estoy en las Islas Cíes, en Galicia. Entonces, por aquella época, mi familia siempre viajaba con amigos, con amigas, de 20 en 20. Y esta foto, mi hermano está al lado, el que vive en París, que no sale, que también sale desnudo. Entonces, por mantener su intimidad, solo salgo yo en la foto. Y os decía que esta foto es de 1985, tenía 3 años, y es el primer recuerdo que yo tengo nítido de mi vida, que es este verano con la familia en la playa en las Islas Cíes, y cuando lo hablo con mi madre, yo le doy datos y me dice, sí, pues era así la playa, pasó esto. Es que luego me caí en las rocas. Hola, soy Gloria, tengo 57 años. Mi horóscopo es Cáncer. Soy generosa y me gusta ayudar a la gente. Cuando hice la primera comunión y cuando hice la confirmación, que la hice en San Ildefonso, y me gusta cantar, soy de iglesia. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Que te hace el hombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, que me va en mayo. Y se despierta con la niña que está enamorado. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino, y agarra tu cintura, me canté los hombros de pino. tapa el cielo en la mitad de la raya. En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara. Me besaste en la cara sonroja, miré para el suelo para no mediar palabras. Y soltaste un te quiero